tenemos un jurado que de afuera, digamos, se hacen todas las evaluaciones de peso, de gusto, de peso, siempre cumpliendo los parámetros que ellos nos designan, ¿viste? Uh-huh. Por lo general es un jurado de afuera, no hay relaciones, digamos, ni nada por el estilo, entonces vienen, se evalúan a nivel mundial, digamos.